Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En esta edición de Luz para Mundos Remotos, en un nuevo capítulo de Música Argentina, vamos a escuchar un dúo de pianistas tocando tangos. De la Peña nació en 1929 en Buenos Aires. Los primeros estudios de piano los realizó con el maestro Ernesto Minieri. A los 15 años, integró una agrupación llamada Orquesta Típica, dirigida por el maestro Ramón Damp. Desde los años 50 y hasta los 70, estuvo inactivo frente al público, pero siempre tocando todos los días y componiendo temas de tango y folclore. Retoma sus estudios de armonía y composición con el maestro Juan Carlos Sirigliano, en ese momento pianista de Astor Piazzolla. En los años 80 conoce al maestro Manolo Juárez, quien sería el descubridor de la proyección que alcanzara años después. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, un dúo de tango cuyo resultado es más que la suma de dos pianistas. Emilio de la Peña y Oscar Alem, dos pianos, cuatro manos y todo el vuelo. Pintás de cuerpo entero, Oscar. Sí, sí. Vos querés, clarito. Vos querés hacer esto y tenés que ser el mejor. Y además, como vos, hay muchos y mejores. Totalmente. Una persona que como, no andaba con vueltas. Directamente un ondazo, ¡pum, pim! Si tenías segundos. Alguna expectativa o alguna duda de cómo iba a ser, te lo dijo el lunes. Si no sabés leer la partitura, querido, no servís para nada. Bueno, antes de tantas cosas que te decía, ¿no? Pero bueno, qué honor y qué privilegio que por ahí te reciba así, ¿no? ¿Qué te parece? Y te marque los 21 años. Pero bueno. El haber podido compartir con Oscar un ratito de su vida, a mí en lo personal y seguramente a cada una de las personas que lo conocimos, nos llena de satisfacción y de orgullo, porque fundamentalmente era un gran talentoso de la música, le brotaba la música y el último tiempo de su vida se dedicó a hacer fundamentalmente solamente su música, no hacía otras cosas. Que lo cual para él era una cosa muy importante y nos daba la posibilidad a nosotros de jugar alrededor de lo que él proponía. Jugar, lo digo entre comillas, ¿no? Era trabajar, porque así como vos lo decís, era una persona que siempre estaba intentando buscar el último detalle como para que las cosas salgan bien, era muy perfeccionista. Sí. A mí, yo estando en el podio de la orquesta, me hacía con su manito, me marcaba el tiempo de la obra que iba a venir, ¿viste? Y correr. Antes de empezar, claro. Por supuesto. Vos le mirabas la manito. Vos tranquilo, me hacía. Thank you. intervalo con música un poco rara para los muchachos. در بلخ بیا بیبی چی بیت الشرف است در بلخ بیا بیبی چی بیت الشرف است در بلخ بیا بیبی چی بیت الشرف بازار لطف خدا در خانقاه Thank you. 1985, Manolo Juárez le propone actuaciones compartidas con el Cuchi Leguizamón, con Horacio Salgán, Eduardo Lagos, Mono Villegas, Lito Vitale y el mismo Juárez, todos pianistas consagrados. En 1987, ya con algunas actuaciones en radio y en televisión, sus temas empiezan a ser difundidos en todas las emisoras radiales a través de grabaciones en cassette. Todo esto con la intervención de su hijo Oscar de la Peña y más tarde también con su otro hijo, Carlos de la Peña, formando un trío. En este momento, de la Peña empieza a entender dónde se metió. Por si fuera poco, en 1987 se produce para él el sueño del pibe. nos visita en Argentina uno de los más grandes pianistas de jazz, Tete Montoliu. De la Peña es invitado al homenaje que se le brinda en Radio Municipal, en el que estaban para el agasajo pianistas de la talla de Osvaldo Tarantino, Jorge Navarro, Horacio Larumbe, Manolo Juárez y Eduardo Lagos. Días después, Tete Montoliu quiso escuchar más de Emilio de la Peña y lo visita en su casa de la Paternal. Quedando gratamente impresionado, lo invita a Barcelona a dar una demostración entre no menos de 40 empresarios artísticos. Alfredo Rodosinski, quien fuera representante del Mono Villegas, cierra contrato para actuar en Madrid y en Sevilla durante 1990, compartiendo las actuaciones con Montoliu y Gilson Peranceta, pianista y arreglador brasileño. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Así de Simple, que el dúo de los pianistas argentinos Emilio de la Peña y Oscar Alem lanzaron en 1998. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa.

Allí se inició musicalmente ejecutando piano, acordeón, batería, contrabajo y vibrafón. En 1963 se radicó en la Capital Federal, participando como contrabajista en todo tipo de grabaciones y vinculándose con músicos de jazz como Claire Fisher, Jean-Pierre Rampal y en el trío de Enrique Mono Villegas. También trabajó con Nati Mistral, María Elena Walsh, Chabuca Granda, Lalo Schifrin, Astor Piazzolla y el grupo Les Luthiers. Actuó y grabó con Mercedes Sosa, Jaime Torres, Ariel Ramírez, Domingo Cura, Eduardo Falú, Dino Saluzzi, Hugo Díaz, Raúl Barbosa, Chango Farías Gómez, Cuarteto Supay y Opus 4, desempeñándose como bajista, pianista, arreglador o compositor. Entre sus músicos preferidos, menciona a Enrique Mono Villegas, Oscar Peterson, Baby López Furth, Bill Evans, Roberto Gordo Fernández y Quincy Jones. Thank you.

también dijo, en el año 89 estábamos los dos en España, él acompañando a Mercedes Sosa y yo tocando con Teté Montoliu. Él estaba sentado al piano y yo estaba parado al lado. Se puso a tocar, no me acuerdo qué, y yo me puse a tocar con él. De regreso a Buenos Aires, le propuse hacer un dúo. Nunca me dio bolilla, hasta que, vaya a saber por qué, un día el dúo empezó a existir solito. Lo importante es que no es que uno haga la melodía y otro el acompañamiento. No hay primero ni hay segundo. La música la armamos entre los dos. Cuando escuché el disco, después de haberlo dejado reposar un tiempo, dice Alem, encontré que era difícil darse cuenta quién tocaba qué cosa. Y De la Peña confirma, esa es nuestra principal virtud. El dúo no es la suma de su estilo y el mío, es un estilo nuestro que creamos entre los dos. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you.